Bueno, quisiera empezar haciendo un experimento con vosotros, que sois ágiles de mente, no ágiles de mentes, sino ágiles de mente. Hay que cuidar los matices. Bueno, os voy a poner 6 imágenes con la intención de a posteriori demostrar un principio. En estas imágenes vais a encontrar unos personajes laborales y me vais a tener que decir cuál es la identidad de cada uno de ellos. ¿Quién es? ¿Qué es? Un mecánico. ¿Ves cómo soy ágiles de mentes? Un cartero. Bueno, seguimos. Un astronauta americano con la bandera americana al revés, ¿eh? Porque tiene las estrellas en el lado que no es. Un albañil. Un gordito albañil. Bueno, si seguimos, un submarinista y un soldado español. Pues no tiene banderita americana, será soldado español. Bueno, como os decía, hemos hecho un experimento. A través de la visualización e identificación de estos personajes, sin darnos cuenta, hemos utilizado un mecanismo mental para identificarlo. ¿Cuál ha sido? Lo que hacen nos ha permitido identificar lo que son. O de la forma en que están vestidos, nos identifica lo que hacen y esto nos ayuda a saber qué es lo que son. Este principio. Lo que hacen nos muestran lo que son. Es decir, lo que hacen nos muestra su identidad. Podemos extrapolarlo a nuestra experiencia personal. Lo que hacemos identifica la esencia de lo que somos. Lo que hacemos identifica la esencia de lo que somos. Y quisiera que pudiésemos reflexionar en esta mañana en un asunto, creo, de importancia en nuestra vida, como es nuestra propia identidad, identificando nuestra identidad con lo que hacemos, con la forma y la manera en que vivimos. Para ello os sugiero este título para la reflexión. ¿Quiénes sois? Personalicémonos. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos como iglesia? Hace unas cuantas semanas algunos de vosotros que estáis aquí y yo tuvimos la oportunidad de participar en un seminario del Ministerio de Familia impartido por Marco Zapata. Y la reflexión en esta mañana nació de una frase que él comentó en el seminario. Satanás está atentando contra la identidad. Y por eso quiero reflexionar esta mañana en cuanto al ataque a la identidad como una de las herramientas de lucha, de acoso y de derribo de la iglesia y de los hijos de Dios. Y su reflexión en esos segundos que la dijo me hizo reflexionar a posteriori en este sentido. Debemos de enfrentarnos a esta pregunta: ¿quién soy? Debemos enfrentarnos a esta pregunta, pero no responder con la teoría en la mano. Porque seguramente que seamos ahora esta pregunta abierta, vamos a dar un espectro amplio de respuestas, pero a veces vamos a partir de la teoría de lo que se supone que soy, vamos a partir de lo política o religiosamente correcta, pero posiblemente nos vamos a desviar del principio que hemos aplicado anteriormente. Soy lo que hago y soy como estoy viviendo. Eso es lo que identifica con seguridad y con certeza la realidad de nuestra identidad. Para ser de boca, os sugiero algunas cuestiones que nos pueden ayudar a identificar quiénes somos realmente. Y os sugiero que prestemos atención al asunto porque comparto en este sentido la apreciación de Marco Zapata cuando decía que en este ámbito de la identidad es en el ámbito en que Satanás está luchando con más vehemencia y violencia contra la iglesia. Hay algunas cuestiones, las pongo del tirón, para que podamos responder a nosotros mismos, no es una respuesta abierta, sino a nosotros mismos quiénes somos realmente. Por ejemplo, nos puede ayudar a identificar la realidad de nuestra identidad, reflexionar en alrededor de qué gira tu vida. ¿Cuál es el núcleo central alrededor del cual te estás moviendo? Segunda pregunta. Dice mucho de tu identidad y de mi identidad cuáles son tus mayores ilusiones. Un segundito para pensar. ¿En qué pones tu ilusión? ¿A qué pone más dedicación, no solamente ejecución, sino dedicación. ¿A qué estás poniendo más dedicación en tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Tu tiempo, perdón. Este es un parámetro interesante. Algunos diremos, bueno, en el trabajo. Vamos a centrarnos en el tiempo libre. ¿En qué invierte más de tu tiempo libre? Eso posiblemente nos ayude, junto a las demás preguntas, a identificar quién soy, quién eres, quiénes somos. ¿Cuáles son tus anhelos más profundos? Y, en definitiva, ¿en qué estás desgastando tu vida? ¿Has encontrado ya un poquito de luz en cuanto a la realidad de la identidad que se identifica por lo que somos, por lo que vivimos, por la esencia? La respuesta que hayamos dado a estas preguntas van a poner de relieve, nos van a ayudar a identificar nuestra identidad. Y todos tenemos asumida una identidad, aunque no lo hayamos hecho conscientemente. Todos hemos asumido una identidad, aunque sea de forma inconsciente. Todos estamos viviendo conforme a los rasgos de una identidad específica. Decimos ahí que la forma en que vivimos, nuestros valores y prioridades, nos informan de nuestra verdadera, genuina y auténtica identidad. Ejemplo: si vivimos para trabajar, sobrevalorando el trabajo, si lo tenemos como prioridad absoluta en nuestra vida, yo me llamo Gabriel, tú te llamas Manolo, Juan o María, pero tu identidad y mi identidad, si vive o conforme a esos parámetros, es que soy un trabajador. ¿Entendéis la idea que os quiero transmitir? Otra: si vives para estudiar, tu centro neurálgico alrededor de lo cual gira tu vida, si todo tu tiempo, tu anhelo más profundo, si te estás desgastando, si tu ilusión es estudiar, ¿tu identidad cuál es? Estudiante. ¿Veis? Lo mismo para el deporte y otros asuntos. Es decir, que lo que de verdad somos identitariamente es lo que estamos viviendo, la forma en que estamos viviendo. Y como decía al principio, este es uno de los principales, creo, campos de batalla en la guerra espiritual que se está librando en las esferas celestes y aquí, en nuestros contextos. ¿Por qué? Es importante. Si Satanás consigue confundir la identidad de alguno de sus hijos, lo inhabilita para el fin para el cual fue salvado. Si Satanás, repito porque la idea creo que es importante, si Satanás consigue confundir nuestra identidad personal, nos inhabilita como creyente. Es por lo tanto que creo que es un asunto de vital importancia, porque nuestra identidad real tiene tal poder, la asunción de una identidad real tiene tal poder, que va a determinar nuestro destino y, en muchas ocasiones, el destino también de las personas que nos rodean. Para bien o para mal, la asunción de una identidad va a dotarnos de un poder excepcional. Marcos Zapata ponía un ejemplo. En las reflexiones del seminario estaban tituladas Identidad sexual y género. Y él hablaba de la importancia de la identidad y ponía el ejemplo del movimiento homosexual, de las personas homosexuales, sabéis el término, de dentro del armario. De dentro del armario. ¿Qué supone eso? Es vivir en esa desorientación sexual, no orientación como postula la sociedad, sino desorientación sexual, pero vivirla en privado sin que nadie se entere. Dice, pero ¿habéis visto cuando, según dicen, salen del armario lo que se produce? Dice, se produce una asunción de identidad. Yo soy homosexual. Y a partir de esa asunción pública de identidad personal, aquel que estaba dentro del armario sale y se manifiesta en Madrid en la marcha del orgullo gay, se viste como le da la gana y anda y vive la vida de una manera totalmente diferente. El cambio pasivo, según postulaba Zapata, la asunción de una determinada identidad, buena o mala, pero con poder para transformar a las personas y su vida. ¿Habéis visto la película 300? ¿Alguno? Vale. Nunca me acuerdo si los 300 eran griegos, ¿no? ¿Esparta está en Grecia? Sí. Entonces, griegos, espartanos. ¿Y los otros eran los malos? Asirios. Bien. Ahora, es interesante esto. Los 300 espartanos, con toda la película que tiene la película, eran educados desde pequeños en las artes de la guerra, de la lucha, del sufrimiento. ¿Para qué? para que asumiesen una identidad. Soy un guerrero y estoy dispuesto a ir a la muerte. ¿Por qué? Porque he asumido una identidad de soldado, de guerrero. ¿Veis a lo que me refiero con el poder, entre comillas, que emana de la asunción de una determinada identidad? Se está dispuesto a todo cuando se asume la identidad que sea. Pero identidades confundidas o identidades alteradas va a ser posible que todo el poder de mi identidad como trabajador, si asumo esa identidad, se desarrolle para alcanzar objetivos laborales o empresariales. Y en última instancia, mi vida habrá dado ese fruto, éxito laboral o éxito profesional. Pero el adversario habrá salido ganando, porque me ha hecho vivir toda mi vida como un trabajador. Igual en el aspecto de los estudiantes que hemos dicho antes o cualquier otro. Ahora, os sugiero una cuestión interesante. Satanás utilizó la misma herramienta para luchar contra Jesús. Nunca me había dado cuenta de este detalle hasta que lo propuso Marco y estuve reflexionando en casa. Estar viendo, leyendo, releyendo los evangelios y detectando cómo el foco de atención, el primer parámetro de lucha contra el Hijo de Dios fue distorsionar la identidad de Jesús, me abrió los ojos a recontemplar este asunto como un asunto de vital importancia. Lo empezamos a ver ya, por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés en la zarza. ¿Recordáis la escena? La autoridad del llamado descansa en la identidad del que llama. Parece una tontería, pero me parece de una importancia vital. Dice el texto, leo entero: viendo Jehová que él iba a ver la zarza que ardía y no se consumía, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió diciendo: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubre su rostro y tiene miedo. Hay dos cosas interesantes. Primero, Dios se está presentando como quien es, confirmando su identidad. ¿Ves? Dios mismo identificándose: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac. No soy una zarza que ocasionalmente está ardiendo ahí de forma perenne. ¿Y cuándo se produce la respuesta de Moisés? Cuando escucha esto, porque dice: entonces, y no antes. Cuando el Dios que llama se identifica como quien es, como el gran yo soy, es cuando recibe la respuesta. La autoridad del llamado descansa en la identidad del que llama. Pero es que el poder para el ministerio de Moisés descansa igual en lo mismo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo. Fijaos cómo está implícito un conflicto de identidades. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran su nombre, ¿qué está hablando? ¿Quién es? ¿Cuál es su identidad? ¿Quién es el que llama? ¿Qué le responderé? Y respondiendo Dios a Moisés le dice, cuando hables con ellos le dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Dios. No hay autoridad en el llamado, no hay poder en el ministerio si no hay una identidad detrás de ambas cosas, la identidad de Dios. Lo mismo ocurre, como presentaba antes, en cuanto a la identidad del Señor Jesucristo. Fijaos, cuando comienza el ministerio de Jesús en el bautismo, lo que ocurre cuando Juan bautiza a Jesús. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía. ¿Qué decía la voz de los cielos? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es una aseveración totalmente cierta de la identidad de quién es el que sale del agua. ¿Veis? Este es mi Hijo amado, en que tengo mi complacencia. Su condición de Hijo de Dios fue proclamada, su identidad fue manifestada en el cielo por Dios mismo. al comienzo de su ministerio. ¿Veis cómo empieza el ministerio de Jesús? En una declaración de identidad por parte del Padre. Un asunto muy grave, muy serio. Porque si este no es el Hijo de Dios, se puede ir la luz y marcharnos todos. Porque no tiene sentido el cristianismo si Jesús no fuese identitariamente el Hijo de Dios. ¿Quién sabe de esto más? Satanás. Empieza el ministerio y el Señor es llevado a ser tentado. Fijaos qué matices sutiles de Satanás. Primera, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino al tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ¿veis? Ataque, violencia contra la identidad del Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Demuéstralo y di que estas piedras se conviertan en el pan. A posteriori, otra de las tentaciones, no recuerdo si la segunda o la tercera, y le dijo de nuevo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo. ¿Veis otra vez? El conflicto, la batalla espiritual en esos lugares celestes contra el Hijo de Dios, intentando luchar contra su identidad. Encontramos, por ejemplo, a Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista quién era? Sabemos que era primo de Jesús. Sabemos que desde el vientre de la madre casi se conocían o algo extraño había. Porque recordáis la visita de María a Elizabeth y cómo Elizabeth supo que María estaba encinta porque algo se movió en sus entrañas. Juan, de alguna manera percibiendo, no sé cómo, que el hijo se acercaba, había sido el precursor de Jesús. Había vístole obrar milagro, enseñanza, le había bautizado, y cuando Juan el Bautista está en la cárcel tomado por Herodes, manda a algunos de sus discípulos para que vayan a Jesús y ¿qué? Confirmen su identidad. Vale, dice: ¿eres tú al que había de venir o esperamos a otro? Por favor, Juan, a estas alturas y tienes dudas en cuanto a la identidad del Hijo de Dios. Juan, que hacía poco decía que es necesario que yo mengüe y que él crezca, Marcos Zapata hizo alusión a esto y me hizo gracia. Dice: aquí encontramos a un Juan lleno de dudas que como no menguaba, fue menguado, dijo. Y la pregunta de los discípulos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con ellos los discípulos y les preguntó diciendo: ¿qué pregunta? Parece, perdonadme la expresión, una obsesión del maestro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Me interesa. Y ellos respondieron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Bueno, pero me interesa algo mucho más. ¿Quién decís vosotros que yo soy? El Señor sabía que el ataque a la identidad a su persona podría ser una rémora para el ministerio de los apóstoles, de sus discípulos. Por lo tanto, quería tener claro que asumieran, sin ningún tipo de género de duda, que Él era el Hijo de Dios. Se va acabando el ministerio y nos encontramos a otro personaje. ¿Recordáis Pilato? Cuando toma ya preso al Señor, dice: entonces Pilato le preguntó diciendo: es que gira todo el Evangelio alrededor de lo mismo. Yo no me había dado cuenta hasta que estaba preparando. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y él le dijo: tú lo dices. ¿Y sabéis qué ocurrió en la cruz? Eso ya es alucinante. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a uno salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, si es lo que dice ser, otra vez. Se me ponen los vellos de punta. Otra vez contra la identidad del maestro. Si eres el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían y acercándose y presentándole vinagre diciendo: si tú eres el rey. Pero parece que se ha puesto todo el mundo de acuerdo, todos los ataques en la misma dirección. Sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito, ya ni siquiera lo que se decía, un título escrito: este es. Otra vez identidad, el rey de los judíos. Por si fuera poco, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el rey, el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿A quiénes vemos aquí? Vemos a todo un pueblo, vemos a los gobernantes, vemos a los soldados, vemos a uno de los malhechores, vemos una tablilla escrita en tres idiomas que están atentando contra la identidad del maestro. Este es el último intento de Satanás por destruir la identidad de Jesús, aún en la misma cruz. Y curiosamente, cuando el Señor resucita de entre los muertos y se aparece a los suyos, les tiene que decir: mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. No os confundáis, yo mismo soy. ¿Veis la permanente estrategia de Satanás contra el maestro? Y yo os pregunto, ¿vamos a ser nosotros menos? Os sugiero que esta misma estrategia de Satanás es la que aplica hoy contra su cuerpo espiritual. El Señor Jesús se fue y dejó acá la iglesia, y lo mismo que luchó vehementemente para confundir, alterar y machacar la identidad del Hijo de Dios, ahora lo hace contra el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuál es la estrategia? Confundir a la iglesia en su identidad. ¿Por qué? Porque el poder de la iglesia, para bien o para mal, está relacionado, vinculado estrechamente con la asunción de una determinada identidad. De tal manera que la identidad de la iglesia es la fuerza que controla, y la convicción que dirige todo lo que la iglesia hace. Y va a influir en cada aspecto, cada movimiento, cada gestión, cada decisión, cada programa, cada actividad de la iglesia local. Cuando pensaba en esto, y ya pensaba para mí, pensaba que el liderazgo de la iglesia debe de cuidar mucho la identidad de la iglesia local, y yo personalmente me preocupaba, o me preocupo, en el sentido de que el liderazgo de la iglesia imprime o tiene un porcentaje de impresión de la identidad personal en la iglesia. ¿Me explico? Yo soy Gabriel y sus circunstancias y sus identidades alteradas en muchas ocasiones, y con toda seguridad estoy imprimiendo en el núcleo eclesial en donde intento servir al Señor mi identidad, y mi identidad no tiene por qué ser la identidad de la iglesia. Entonces todos nosotros, liderazgo de la iglesia y la iglesia en general, tiene que estar velando para la salvaguardia de una identidad bíblica de la iglesia. Una iglesia con su identidad confundida no sabe para qué está aquí, y si no sabe para qué está aquí, pues no cumple su misión y su ministerio. Ahora, Satanás es sabio y no va a confundir con grandes cosas historias irreales, sino que va a intentar confundir a la iglesia con cosas buenas, con cosas que son buenas en sí mismo, pero que distorsionadas causan daño. Os sugiero algunas posibles iglesias o identidades de iglesia distorsionadas: las iglesias gueto, iglesias apartadas del mundo. Yo me hago una imagen, la palabra esta me la he inventado, vamos, no los guetos, porque sabéis la idea. Hacer de la iglesia un espacio sacrosanto, de pura y sana doctrina, cerrado, exclusivista y excluyente. ¿Me entendéis? La iglesia está para ser una iglesia santa y que vive, practica, enseña la sana doctrina. Pero hay quienes podemos caer en el error de imponer esto de una manera cerrada, como decía antes, exclusivista y excluyente. Iglesias caracterizadas quizás por un legalismo férreo y frío y un autoritarismo extremo por parte del liderazgo de la iglesia. Es un gueto asfixiante. Iglesias club. ¿Cuál es la iglesia club? El ocio y la diversión, el gusto del consumidor. ¿Qué hacemos para pasarlo mejor? Iglesias club. Todo se hace pensando en la satisfacción de la membresía, más que en el honor de Dios. Y se produce una distorsión. Y lo primero era bueno, ¿verdad? Buscar la santidad y la sana doctrina, buscar la comunión. Pero se ha producido una sobrecarga en estos propósitos frente a los demás. Otro muy bueno, iglesias instituto, iglesias en las que impera la formación bíblica, unos buenos programas de discipulado, pero tanta letra fría que ha matado al espíritu. Conocimiento vacío, meramente intelectual, que no afecta a la espiritualidad. Otra distorsión sana de Satanás que hace daño a la iglesia. Una última, iglesia ONG. Iglesia que, perdiendo su identidad bíblica, se desvanece en la obra social. ¿Es buena la obra social? Pues claro que es buena la obra social. Pero hay iglesias que, engañadas en su identidad por Satanás, viven como una ONG, viven por y para ministerios sociales, y su vocación de servicio público ha diluido su testimonio evangelístico y su adoración. Pero ¿veis qué sutileza? ¿Qué agresividad en el enemigo que anda buscando a quien devorar? Y ahí podríamos poner etcétera, etcétera, etcétera, muchas más. Ahora, como decía antes, tienen propósitos buenos, pero no hay equilibrio en los mismos. ¿Sabéis cuando, como hay algún médico, voy a decir una cosa de medicina, para saber que estamos todos al mismo nivel? No hay médicos, ¿no? Vale. Ni nada que se le aproxime. Bueno, es lo siguiente. ¿Sabéis que el cáncer lo busca en el diccionario antes para no meter la pata de todas maneras? El cáncer se produce por un crecimiento desordenado de algunas células que tenemos, que vale, que funciona y que fue creada para un motivo bueno. Ahora, por algún problema, no sé cuál, esas células empiezan a multiplicarse sin control y producen un tumor. Y si sigue sin parar, acaba con el sistema, con el cuerpo. Creo que esto es lo que pretende Satanás: introducir una distorsión sana, una célula que empiece a crecer desmedidamente y se come todo lo demás. Esto no lo dice la Biblia, vosotros juzgad después, ¿eh? Y decirme, no estoy de acuerdo, pues estupendo. Es una implicación que yo saco. Y en el fondo, la cuestión que es, que Satanás está pretendiendo confundir con esta u otras identidades a la iglesia, y cuando lo hace, la incapacita para el propósito y el proyecto global para el que fue creada. Ahora, si lo dejamos así, nos quedamos un poco cojos. Tendríamos que ver, de alguna manera mnemotécnica o pedagógica, cuáles son los propósitos sobre los cuales debiera de edificarse la iglesia y de edificarse de una forma equilibrada. Lo que digo ahora a continuación son los principios que propone Rick Warren en su literatura, ¿eh? Tiene sus sombras y sus luces, las propuestas de Rick Warren, pero entre las luces, a mi forma de ver, es que plantea cinco propósitos a través, o por los cuales, o para los cuales debe de vivir la iglesia y la persona, que son fáciles de recordar, de memorizar, y favorecen que permanentemente estemos vigilando. Porque si decimos, debemos de buscar equilibrio, pero ¿equilibrio en qué, en cómo, y eso cómo se hace? Dame parámetros para evaluar. Entonces, las propuestas de este hermano me parece que son propuestas que nos pueden servir para buscar un equilibrio en los propósitos de la iglesia y de nosotros como personas, para que no distorsionemos en nuestra identidad. Él propone este propósito: la iglesia está para adorar, es decir, para celebrar la realidad de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, problema: Satanás nos dice adorar, adorar, adorar, y esto se convierte en una sala de cántico, en un karaoke, es que no se me venía la palabra, en un karaoke. Y decimos, qué bien, llevamos una vida de adoración, pero después no se ve la foto de la evangelización que hemos visto antes. Y es una iglesia que adora, pero es una iglesia que no evangeliza. Es una iglesia confundida, porque ha centrado su propósito en la adoración. Segundo propósito propuesto es ministerio, servicio, ¿eh? Demostrar el amor de Dios a través del servicio dentro de la iglesia y fuera de las puertas de la iglesia. Esto es lo mismo de antes. Distorsión aquí: iglesia ONG. Evangelización, comunicar la palabra de Dios a través del mensaje del Evangelio. No entramos solo a modo de titular, pero una iglesia que solo evangeliza y no adora es otra buena distorsión que ha conseguido Satanás, ¿verdad? Comunión. ¿Qué es la comunión? Vivir como familia, como la familia de Dios. Y en última instancia, el discipulado. Edificar al pueblo de Dios a través del discipulado, de la enseñanza. Centrados aquí, iglesia e instituto. ¿Vale? Mucho saber, no toda la teología sistemática de ahí, poco de adoración, nada de evangelización y mucho menos de servicio. Entonces Satanás está luchando contra la identidad de la iglesia en estos cinco flancos, ¿eh? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No la responsabilidad de los ancianos exclusivamente, de toda la iglesia. Estar vigilantes. Estar como obispos. Buscando que haya equilibrio en estas cinco áreas. Y la última parte, la misma estrategia de Satanás es la que aplicó sobre Jesús, el Hijo de Dios, sobre la iglesia y sobre nosotros como personas. Es que es lo mismo, la historia se repite contra los hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito? Que tú y yo seamos confundidos en nuestra identidad personal, ya no eclesial. Confundir nuestra identidad, porque el poder de nuestra vida, para bien o para mal, está en la realidad de nuestra identidad personal. Como decíamos antes, la identidad de cada uno de nosotros va a ser también la fuerza que controle y la convicción que dirija todo lo que somos y hacemos. Algunos, a lo mejor, cuando preguntábamos ¿quién eres? ¿Quién soy? En una primera instancia ha podido decir, bueno, yo, mi identidad es, soy hijo de Dios. Me parece una respuesta religiosamente correcta. ¿Alguno lo pensó? Yo, cuando me hice la pregunta la primera vez, lo pensé y digo, no, yo soy, después de más reflexión digo, hay que entrar en matices. Porque, por ejemplo, conocéis a Pedro Bernal, que está allí sentado en la puerta debajo del mando del aire acondicionado, es mi padre. Yo soy hijo biológico de Pedro Bernal y de Carmen Boada, pero puedo vivir como si no lo fuera. Haber deshonrado la vida de mis padres, habérselas arruinado, haberme ido al extranjero, y como hay mucho, más de lo que pensamos, vivir mi vida sin ningún tipo de relación familiar. Pues sí, soy biológicamente hijo de, pero mi identidad no es de Bernal Boada, ¿entendéis? El matiz diferencial es muy importante, porque esta es una herramienta de Satanás. Yo soy hijo de Dios, pues ya estamos engañados. Si con eso es todo, y es mucho, pero vais a ver los matices, ¿eh? No estéis ya, ¿entendéis, no? La propuesta es la siguiente: puedo ser hijo de Dios, pero vivir como si no lo fuera. Puedo ser hijo de Dios y mi identidad ser la de trabajador. ¿Veis a dónde quería llevar? ¿Y qué pasa? Que un creyente con su identidad confundida no sabe para qué está aquí. Y una cosa es cierta, si no sabemos para qué estamos aquí, no vamos a cumplir nuestra misión. Y si no cumplimos la misión, pues hemos errado en el sentido de nuestra vida. ¿Cómo lo va a hacer Satanás? Igual que siempre, confundiendo nuestra identidad con cosas buenas en sí mismas, pero sobredimensionadas en su envergadura. Cosas que sobrevaloremos, aun siendo buenas. Algunos ejemplos: vivir para el trabajo, lo he mencionado antes, pero creo que hay mucho de esto en nuestra sociedad. Tenemos tanta necesidad de recursos financieros para tantas letras y tantas hipotecas, que al final todo nuestro esfuerzo se va en vivir para el trabajo, y entonces tenemos la identidad de profesional, de trabajador. Y Satanás, un hijo de Dios trabajador, contento. Esto es más duro, la familia. Satanás está encantado de que seamos identitariamente estupendos padres y madres de familia. Un hijo de Dios cuya identidad es la de padre de familia. Nada más bonito, ¿verdad? Pero nada más sutil en las garras del enemigo. Los estudios. Estudiantes, ¿eres un hijo de Dios? Sí, pero en esencia, ¿tu identidad cuál es? ¿Vives, luchas y mueres por tus estudios? Satanás ha vencido, te ha conseguido identificar como estudiante. Este cuarto creo que es uno de los más poderosos en la sociedad postmoderna en la que vivimos: el ocio y el placer. Vivir por y para, ocupar todo mi tiempo libre, todos mis recursos económicos para el placer. Y el placer no es de matices sexuales ni nada de esto. El placer puede ser conducir un buen coche. El placer que me provoca esta buena máquina, en el fondo, es hedonismo, la búsqueda del placer sin Dios. ¿Cuál es la identidad? Hedonista. Y quizás este sea uno de los ámbitos en la sociedad materialista de hoy, porque hay muchos matices en el hedonismo, en la búsqueda del placer. Cada uno busca de una manera y a veces ponemos todo un extra empeño en esto. Este es muy feo, estuve a punto de quitarlo cuando lo estaba repasando esta mañana. Aquellos que viven por y para el éxito, y que por y para el éxito machacan a quien tenga que ser. A esta persona se le conoce en la sociedad, a lo mejor los americanos no lo sabéis, como trepa. Va trepando por ahí, machacando a los compañeros de trabajo, usurpando derechos para conseguir el éxito. Y en última instancia, aunque habría muchos más, la televisión. Antes hablábamos del uso del tiempo libre y decimos: no tengo tiempo libre para ir a evangelizar, no tengo tiempo libre para estudiar la palabra de Dios, no tengo tiempo libre para adorar, no tengo tiempo libre. Con una calculadora, porque a veces hace falta una calculadora, no vale con los dedos de la mano. El tiempo invertido en televisión. Probablemente muchos nos podríamos sorprender y seremos muy buenos hijos de Dios, porque Él por su gracia nos rescató, pero nuestra identidad es televidente, casi televisor. ¿Qué ocurre? Que cuando Satanás confunde con estas u otras identidades al creyente, le incapacita para el propósito para el cual fue rescatado por la gracia de Dios. Transforma nuestra identidad. Necesitamos salir de ahí. Necesitamos una mirada autocrítica y valorar cuál es nuestra auténtica identidad. Ahora, el problema es que yo he dicho: si la identidad no vale decir hijo de Dios, ¿qué digo? ¿Verdad? Yo sugiero que digáis que sois ovejas. Una imagen visual: mis ovejas. Esa debería ser nuestra identidad. Oveja, pero como queda muy feo, después buscaremos una palabra más bonita. Pero una palabra que identifica estas características. ¿Mis ovejas qué hacen? Oyen mi voz. Pero si solo oyen la voz, me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Cuáles son las características de esta oveja? Oye la voz del pastor y le sigue. Qué sencillo. Oír la voz del pastor y seguirle. ¿Sabéis qué es? Discípulo. Yo creo que esta debería ser nuestra percepción personal. Soy un hijo de Dios por su gracia, pero mi identidad debería de ser la de discípulo. Es la identidad a la que somos llamados a vivir. A vivir como discípulo. Nuestra identidad en Cristo es la de discípulo. El que oye la voz del maestro y le sigue sin condiciones. Mirad estas palabras de Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, eso es oír y hacer, seréis verdaderamente mis discípulos. Oír la voz del maestro y seguirla. ¿Quién hace esto? Un discípulo. Ahora, ¿sabéis aquí la palabra discípulos cuál es? Originalmente, aprendiz. Bueno, una palabra muy rara en nuestro contexto moderno. Pero los más mayores entre vosotros sabéis lo que era un aprendiz, ¿verdad? ¿No habéis entrado alguno de vosotros a trabajar como aprendices? ¿Hombres o mujeres? ¿Salvador entró como aprendiz en el bar? Sí. Efectivamente. ¿Cuándo entró, con qué edad? 16 años. Tendría allí a un maestro por encima que tendría unos 35-40. Supongo yo que a Salvador no se le ocurriría llegar allí con 16 años y decirle al de 40 que lleva ya de 15 a 40 un montón de años trabajando la barra del bar, decirle: no, el café cortadito se echa con más café, el azúcar pon en los platitos en vez de uno dos, hombre, que me gusta el café. No, el aprendiz está allí para que le diga: recoge el serrín, haz esto, haz lo otro, y no proteste. ¿Entendéis la idea de aprendiz? ¿Entendéis la idea de aprendiz? Esa debiera ser nuestra vocación identitaria. Yo soy un aprendiz de Cristo. Deberíamos de asumir todo. Encontré una frase de Pablo Martínez que decía, apuntando en esto mismo. La vamos a leer dos veces, ¿eh? Y hacer un esfuerzo doble de interiorizarla. El propósito de la vida del discípulo, ¿cuál es? Agradar y obedecer al maestro. Y podemos decir, y punto. Pero él lo explica un poco más. No es estar cada día mejor. Hedonismo. Ay, me tengo que sentir bien. Voy a ir a evangelizar porque me siento bien. Voy a orar porque me siento bien. No. Agradar y obedecer al maestro, aunque te sientas fatal. No es estar cada día mejor. Es estar centrado en Dios y no en sí mismo. Y otra vez lo mismo. Y huir del hedonismo contemporáneo que hace de mi felicidad la meta suprema de todo. ¿Más claro? Lo leemos ahora rápido porque antes me he explicado mucho. El propósito de la vida del discípulo es agradar y obedecer al maestro. No es estar cada día mejor. Es estar centrado en Dios y no en sí mismo. Huyendo del hedonismo contemporáneo que hace de mi felicidad la meta suprema de todo. Es decir, por encima de todo lo demás, el creyente ha de ser un discípulo. El creyente ha de ser un excelente trabajador. Pero por delante es discípulo. Soy un hijo de Dios, un discípulo de Cristo y un trabajador conforme a la imagen de Cristo. ¿Veis? El creyente tiene que ser el mejor padre de familia. Pero antes, un hijo de Dios, que es un aprendiz de Cristo, que pretende vivir a Cristo en sus relaciones familiares. Todas estas funciones de trabajador, de estudiante, etcétera, etcétera, la ha de ejercer y desarrollar como discípulo o aprendiz de Cristo. Por lo tanto, decimos ya, prácticamente terminando, que además de ser hijo de Dios, debe de ser discípulo de Jesús. Lo uno quita lo otro. Es decir, no son las dos caras de una misma moneda. Debieran de serlo, pero no necesariamente es una regla matemática. Nuestra naturaleza, ver la diferencia, nuestra naturaleza esencial es la de hijo de Dios, como yo soy hijo de mis padres, por naturaleza, porque de ellos he recibido la vida, y tú y yo somos hijos de Dios por naturaleza, porque del cielo, del Padre y de su gracia hemos recibido la vida. Pero no permitamos que confunda Satanás nuestra identidad, porque la segunda parte es necesaria. Nuestra identidad no es, sino debe ser, la identidad de discípulo de Cristo. Ahora, si conseguimos asumir al 100% la identidad de discípulo de Cristo, de aprendiz de Jesús, esto va a tener un poder transformador en nuestra vida y en la vida de nuestro entorno, hasta tal punto que es capaz de trascender los límites del tiempo y del espacio. Esto a lo mejor ha sonado un poco extraño, pero ¿recordáis cuando en Éfeso estaba el apóstol Pablo predicando, enseñando, haciendo otros milagros, que llegaron allí algunos judíos exorcistas ambulantes que pretendieron invocar el nombre del Señor Jesús para hacer los mismos milagros que los discípulos hacían? En ese momento dice esto: el espíritu malo al que estaban pretendiendo expulsar o reconvenir los discípulos dijeron estas tremendas palabras. Respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, también sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Es tremendo, ¿eh? a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú qué vienes a contarme. ¿Veis la identidad de Jesús y de Pablo trascendiendo los límites del tiempo y del espacio? Jesús, el maestro. Pablo, quizás uno de los discípulos más aventajados, bien conocidos en las esferas celestes. ¿Por qué? Por su identidad. Pregunta para ti, pregunta para mí. ¿Tu identidad es conocida allí? ¿O nos puede decir, o se nos puede, o podemos escuchar desde las esferas celestes de maldad, mira, yo sé quién es Pablo, sé quién es Jesús, sé quiénes son otros muchos, pero tú qué vienes aquí a decirme si tú eres un estudiante? Si tú eres un perfecto padre de familia, si tú eres un buen trabajador, ¿a qué viene a ti meterte en esto? Lares que no son de tu competencia. Si somos auténticos discípulos de Cristo, aprendices de Jesús, estaremos viviendo una vida realmente trascendente y con fruto eterno. Dos versículos para memorizar que hemos dicho antes. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quédate con este versículo para reflexionar en nuestra necesidad de ser discípulos de Jesús, oír la voz y seguirle. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Permanecer en la palabra de Dios es vivir conforme a su propósito y su voluntad. Y a modo de gráfico general, ya no quiero cansaros más, lo mismo que hicimos antes con los cinco aspectos necesarios de equilibrar en la vida de la iglesia, creo que pueden servirnos también para evaluar cuál es la identidad que hemos asumido como persona y como individuo. Estamos en la tierra para cinco propósitos que pueden resumir el sentido del propósito de nuestra vida. Estamos en la tierra para bendecir a Dios. No estás para trabajar, no estás para estudiar, no estás para ser un buen padre de familia, un buen deportista, un etcétera, etcétera, etcétera. No estás para eso. Estás para bendecir a Dios en adoración, a través de la adoración, viviendo una vida santa de adoración privada, de adoración comunitaria, en la vida de la iglesia local, percibiendo y adorando al Señor por su presencia cada día en nuestro andar diario. Estás en la tierra para formar la familia de Dios y manifestarlo a través de una vida de comunión fraternal con los demás hermanos, viviendo implicado en la vida comunitaria de la iglesia, en sus actividades, y hacerlo en un nivel cada vez más profundo, cada vez más intenso, cada vez más interpersonalizado, más implicado en la vida de los demás, como si fuesen tu hijo, tu hija, tu padre o tu madre. ¿Percibes así a la familia de Dios? Ese es uno de los propósitos. No estás para otra cosa, entre comillas, ¿eh? Estás para formar parte viva y activa de la familia de Dios en su expresión de la iglesia local. Estás en la tierra para ser como Cristo, y para ser como Cristo es necesario el discipulado. ¿Discípulo qué es? Aprendí. Pues está en la tierra para ir aprendiendo a ser como Cristo, andando en una dinámica de crecimiento espiritual, siendo discipulado por los que nos anteceden y siendo discipulador de los que vienen por debajo, en esa dinámica interrelacional de crecimiento y apoyo mutuo, desarrollando el discipulado. Estás en la tierra para servir a Dios a través del ministerio oportuno, andando para servir a Dios en la persona de los demás. Es curioso que algunas personas dicen, yo soy siervo de Dios, pero no sirven a ninguna persona. Eso no se come con ninguna manera de alimento. Y estás en la tierra para una misión, el evangelismo, compartir el mensaje del evangelio con los demás. Ahora, ¿recordáis el principio que decíamos al principio, aunque hace ya mucho tiempo y ya se os habrá olvidado? Lo que hacemos identifica lo que somos. Lo que hacemos identifica lo que somos. ¿Eres discípulo? ¿Soy discípulo? ¿Estás compartiendo el mensaje del Evangelio? ¿Estás andando para servir a Dios en la persona de un servicio generoso a los demás? ¿Estás andando en una dinámica de crecimiento espiritual cada vez más a la altura de la plenitud de Cristo? está viviendo intensamente una vida de interrelación fraternal en la familia de la Iglesia, y estás tributando al Señor adoración privada y comunitaria, entonces eres discípulo. El llamado es a mirar nosotros mismos y verificar. Así que si vivimos conforme a estos propósitos, seremos verdaderamente sus discípulos. Y podremos sumar nuestros nombres a las identidades de Jesús y de Pablo. A Jesús conozco, sé quién es Pablo, sé también quién es Isaías, sé quién es tal, tal. ¿Entendéis? Será bueno que nuestros nombres aparezcan en las listas negras de las esferas celestes, que son aquellos que están dando ruido porque están viviendo como discípulos. Al principio, cuando entraba por la puerta, veía el programa o un versículo o lema del día, no lo sé si era lema del día, y me pareció oportuno terminar con esas palabras de Josué que aparecían en la portada. Solamente, dice, esfuérzate y sé muy valiente, porque para ser discípulo hace falta esforzarse y ser valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Recordáis los versículos? Oír la palabra de Dios y seguirle. Es lo mismo, pero dicho de otra manera. Hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y como buen aprendiz y discípulo, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. No se te ocurra ofender al maestro, que tiene más experiencia, que es el maestro. ¿Para qué? Para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que tu nombre aparezca junto al de Jesús y al de Pablo. Y no te puedan decir, no me puedan decir nombre nunca, tú quién eres. Que el Señor quiera arrojar una bendición a estas palabras y puedan ser rumiadas a posteriori. Os recomendaba esos dos versículos para vuestra reflexión personal. Que al menos os quedéis con eso. Que así sea.